Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 4. Cuaderno de Celedonio, 5 de mayo, 1887. Pichirnaico. Mari Mari Piñi. Vino la tía Yanka. No la veía hace años. No me cae muy bien. Es muy severa. Pero me habla Mapudungun y me cuenta los cepu ancestrales. Me habló del Muñén y Lan, la vida y la muerte. Me dice que es la única forma de transmitir el Kimun ancestral. La tía es machife en su lof y ella se hizo cargo del Elugun del abuelo. Pusimos su cuerpo sobre el Kuchalwe y me dijo que eso solo se hacía con gente importante. Y que mi abuelo era un quinche, un sabio. Se deja el cuerpo ahumando varios días para que se conserve mientras lo vienen a visitar de todo el Melihuichamapu. La tía Yanka me dijo que el abuelo tiene que viajar al Huenumapu y que nos cuidará entre los cuifiqueche. 12 de junio, Pichirnaico. Mari Mari Peñi. La tía Yanka se quedó y dijo que se iba a hacer cargo de todo lo que había que hacer, pero es bien estricta. Me enseñó sobre el Azmapu y el Kumemoñan. También me contó que el Wayantomapu es Chinkuth como el Kultrun. Pero no entiendo mucho, yo pensaba que era el tambor de la machi nomás. Me dijo que representaba al Wenchu y la Zomó, Antu y Kiyen, al Melihuichamapu y a la Melifilquechipente. Y me dijo que el Kultrun no es plano, que representa al Nagmapu, pero se extiende como una esfera hacia el mundo invisible superior, el Wenumapu, donde habitan los Futakeche y los Pele. Así que ahí tiene que llegar el abuelo, po. Y que por debajo tiene el Minche Mapu, donde viven los huecufes. Me dan miedo los huecufes. También dijo que me iba a enseñar todo lo que no alcanzó el abuelo. Pero ya no tiene mucho sentido quedarse aquí si él ya no está. Está todo patas para arriba. Me he dedicado a ver los pájaros para no aburrirme. Me di cuenta que al atardecer se junta un cagüín de pajaritos a contarse todo lo que hicieron en el día. Conversan como media hora y se van a acostar. Pero ya estoy aburrido de trabajar siempre lo mismo y mirar siempre los mismos pájaros. Quiero salir, quiero conocer. Machicura. En el presente. La niña mira hacia el techo con ojos blancos. Está arrodillada en el suelo de la cueva y el imbunche la observa a unos metros. La pequeña aprendiz de Machi susurra una letanía en Mapudungun. La niña se desploma al terminar el trance y cae torcida sobre sus piernas. El adefesio la observa asustado y le roza la cara con el hocico. La niña despierta. Ya sé dónde está. Debemos ir a ayudarlo. Está en problemas. El imbunche la deja su cabeza, la mira servil y estúpidamente. La niña sale de la cueva y voltea al ver que la criatura no la sigue. De hecho, retrocede unos pasos. Y la niña entiende y recuerda. Nunca había visto uno de estos seres, pero sabe que cada brujo tiene uno de ellos cuidando su cueva. Y nunca puede dejarla a menos que se le ordene. También escuchó que los imbunches son bestias de crueldad imbécil, pero nada es más lejano al gesto de animalillo asustado del homúnculo deforme que la mira con inocencia. Un imbunche es un recién nacido robado de su familia por un brujo. En rituales desconocidos para el no iniciado, el brujo deforma el cuerpo y la voluntad del niño para transformarlo en un esclavo carente de moral o decisión propia. Ella sabe que el cálculo es distinto, este cálculo es distinto. No es igual que los demás brujos. Debe haber alguna explicación. Pero no hay tiempo que perder. La niña besa al imbunche en su cabeza y el monstruito, atónito, retrocede con su ojo lloroso. La pequeña sale de la gruta y encuentra al cagüeyo pastando. No es una jinete hábil, pero el animal la ayuda ofreciendo su pata como apoyo para subir. En vez de punzar el abdomen de la bestia con espuelas o talones, la golpetea en el potente cuello y él responde, adentrándose en el bosque de nuevo. Cuaderno de Celedonio, 13 de junio 1887. Pichero Naico. Mary Peñi. La tía Yanka me pidió que le ayudara a arreglar el rehue, que representa a varios lof que hay acá en la zona. Y lo tenemos nosotros, pero estaba descuidado porque no teníamos machi. Así que lo limpiamos, lo arreglamos y lo dejamos bien, bien enterrado. Tiene 7 escalones, es de madera y arriba tiene como una cara. En la escuela nos hablaron de Chaudio, pero ella me dijo que no es lo mismo. Me contó que el rehue es un símbolo de poder de la zona, por el que ella puede subir hacia el Wenumapu para buscar el alma de algún enfermo o cosas así. 14 de junio, Pitcher Naiko. Mary Peñi, ahora que la tía me enseñó hartas palabras de Mapuzungun, me ha podido enseñar más cosas, pero algunas no las entiendo todavía. Me dijo, Chimleita Wenumapu, Cafeleita Nagmapu. Como es arriba es abajo, o algo así. Pero si el Nagmapu es lo mismo que el Wenumapu, el abuelo estaría aquí conmigo, ¿no? Hoy vi un ñanku. Miden como medio metro. Es un aguilucho café de vientre blanco. Se nota que es cazador porque tiene el pico ganchudo y unas garras potentes. Estaba posado en un árbol frente a la ruca. Cuando lo miré, elevó vuelo hacia el sur. También pasó una bandada de wala, de patos salvajes. También iban al sur. Fin del capítulo 4.